interesante porque es que tenemos el cableado. Creo que hubiera sido mejor con cables menos largos. Ahí viene. ¿Cómo está el Zócalo? Nos acordamos a caminar y regresamos. ¿Cómo están? Acá la acaban de decidir. Zócalo para mí es un relajo. Yo tengo que desviar. No sé por qué. ¿Qué pasó? Ustedes sí vienen de ahí, ¿no? Sí, es que empezaron a entrar los federales. Empezaron a gasear. ¿Y hubo detuvido? ¿No detuvieron a ese? ¿Ah, no? Sí, pero no fue otra. Porque fue una piedra que aventaron. Los nazistas aventaron tres del gas. Y entonces empezaron a entrar. Esto es un teclado orquestado por el gobierno. Sí, sí. Ellos querían que no se manifestara como debiese en el Zócalo. Sí, porque está lleno de federales. No, ahorita acaban de sufrir un golpe severo con lo de Ayotzinapa y todo, la movilización de la gente. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a boicotear el evento. ¿Cómo? Con la provocación. Esos famosos... Seguro son militares disfrazados. Yo los vi una vez entrar. Yo estaba esperando a unos amigos. Estaba esperando a unos amigos. Ahí estaba. Y de repente veo ese grupo. Los mandaron acá. Los montaños altos. Altos y con toda la flecha de militares. Y de repente, ¡pum!, se meten y empiezan a echar la madre, ¿no? Entonces, ¿qué hace la marcha? Se abre, ¿no? Y todos por guardarse y por no generar más desmadre para abonarles al desprestigio que fue bueno. Pues sí, fue ahorita eso. Y eso fue un boicot. Tenemos que hacer algo como sociedad. Este es una, como dirían los historiadores, una coyuntura. Cuando la revolución estuvo primero Río Blanco, Cananea, y luego los hermanos Estrada. Y eso prendió la lucha. Y ahora tenemos que aprovecharla. Y hemos dejado pasar varias. El 2 de octubre debió haber sido más contundente, pero no había social. Entonces la gente les apoyaba por instinto, pero no tenía una posición social definida, ¿no? Sí, pues a ver. Y ahorita tenemos que empujar por, ¿saben por dónde? Por una reforma electoral donde realmente hay una democracia participativa. ¿Sí? Que a los 2 años se le pueda decir a quien esté en el gobernando, ¿sabes qué? No sirve eso. ¿Sí? Fuera, y el que sigue. Segundo, órale, ¿no? En ese momento vas a ver que van a hacer. Pero ¿qué pasa? Que votamos y a veces no votamos por ellos. ¿Sí? Pero tenemos que aguantar 6 años. Pero aguantarles sus vilezas. Porque si nos hubiera dicho Peña Nieto, voy a privatizar Pemex, ¿y tú crees que votan por él? ¿No? ¿Hasta? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Hay muchos mexicanos de buena fe que se van todavía con los colorcitos de la bandera y dicen, hay un voto por fuera. No, desafortunadamente todavía es así. Mira, las redes son muy, muy, muy importantes ahora. Entonces hay que capitalizarlas. Y en la medida que ustedes puedan tener las redes y cumplir esa idea, hacer una reforma a fondo De manera que los partidos ya, por ejemplo, no tengan prerrogativas económicas. Ya está demostrado que no es necesario. Que sea su capital moral y político, el que los incumbre, ¿no? No la lana. ¿Cuántos se están sea peligroso? O sea, si vas corriendo, si, pero venimos así varios. O bueno, sea, porque si estuvieran ya cabrones del mundo también empezaron a empezar a todos ahí, ya tuvieran empezado a gritar. Yo confío mucho. No, la bronca es que también si dejamos esperar más tiempo. Pues es que se han atracado a la banda. O sea, si han atracado a la banda sin hacer nada. Eso sí pasa. Pues sí, yo, si quieren, pues hay que avanzar. Alcancen alma. No, pero. La idea es que no era salir por Pino Suárez. Sí, ya está cerrado. ¿Está cerrado? Bueno, según Pino Suárez no tiene sentido ir. Tiene más sentido Isabel. Sí. Yo te digo que Isabel. Pero ahorita con el sentido es ir con el flujo de la banda. Sí. Metamos en las cabecitas. Quedarnos aquí, creo que tampoco. Bueno. Madero, ya. Le digo que vayamos a tocar la orilla. Y regresar. Ah, pero yo me espero con Max, que es sus bonos. Y aquí este. Trae otro de la. Pero entonces, ¿se puede? Vamos ahí, volvemos. A ver si registramos algo más. Sí, pero entonces para ir a Isabela, ¿cómo era? Tenemos un desmadre. Sí. ¿Alguien puede agarrar esta? ¿Eh? ¿Alguien puede agarrar esta? Bolívar no creo que esté cerrado, ¿sí? Siete horas. ¿Me refiero que? Salieron puntualitos las cuatro. pasaron de verga por ¿Vendemos al Zócalo? No creo, se ven muy dispersados. Se llevan más bien. Se van para allá, ya se sabe. Creo que van a empezar a desalojar, ¿no? Más, bueno, ya no sé. ¿Quieres una mandarina? ¿Traes una mandarina? Aguanta, vale. ¿Pon acá? Sí, ahorita lo busco. Ah, no, vale. ¿Eh? el que les estaba gritando ahorita, ¿no? Pero que decía que era un chavito, ¿no? ¿De dónde vino el botellazo del chavo que estaba gritando, verdad? Una piedra, ¿no? ¿Ah, fue una piedra? Era una piedra, pero no sé de dónde hacia dónde. Estaba donde estábamos primero parados antes de rodear. Ahí estaba en un... ¿Pero quién la aventó, los granaderos? No sé. No, yo ahí que les cayó a ellos, más bien. Una subida así como... O sea, pero venía hacia acá, ¿no? Sí. O sea, yo... Sí, ya de acá ya se ve la cosa muy densa. Pues no, pues es en las orillas.